con mil estrellas baña las aguas del Paraná. Noche, oh noche de dulce ensueño. Es un placer estar nuevamente con ustedes en Radio Unite. Mi nombre es Nicasio. Noche, oh noche que al alma hechiza, tu suave rumor de brisa. Don Jaime Dávalos, poeta salteño de pura cepa. Fue hijo del escritor Don Juan Carlos Dávalos. Nació el 29 de enero de 1921 en Salta. Trabajó como ceramista y como titiritero. Fue poeta de pura cepa. Luego recorrió Argentina con su arte. Se casó en dos oportunidades y tuvo siete hijos. Cuando jugaba a la escondida con ellos, no le daba ventaja. No se dejaba encontrar. Una de sus hijas, Julia Elena Dávalos, se destacó en la música folclórica. Cuando el poeta falleció, la hija menor tenía 11 años. Recuerda que en Salta vivía en un rancho al pie del cerro. Cuando el padre construyó su casa en esa provincia, aún vivía en Sarte, provincia de Buenos Aires. Viajaba continuamente. Brilla el Paraná, fulgor, noche de cristal, noche de ilusión, aguas que se van para no volver, llevan con tu andar mi hondo padecer. Jaime tenía la intención de crear un espacio para favorecer el desarrollo de la cerámica y de las reuniones en las distintas disciplinas artísticas. Para este proyecto tuvo que pedir un terreno al gobierno. En ese momento estaba adjudicando terreno cerca de la ciudad de Salta y en el cerro. Él erigió un terreno en la zona del cerro, afirmando que no le gustaban los arrabales. Adentro. Entre sus canciones favoritas podemos mencionar El Jangadero. Río abajo, río abajo, Zamba la Nochera. Ahora que estás ausente, mi canto en la noche te lleva hacia el corazón del vino donde nace la primavera. Luego viene el Trago de Sombra, Zamba la Candelaria, Vamos a mi amor a la zafra, Zamba la Enamorada. Es una hermosa zamba que la cantábamos yo con una maestra. Yo tenía 12 años y ella, recién recibida, la cantábamos en Tucumán. Don Jaime es un poeta de muchas canciones. Acá mencionamos las más de grandes éxitos, pero un hombre que escribía muy bien, describía su paisaje perfectamente. Es uno de los grandes poetas de Salta. Muchísimas gracias. Y será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Contale cuánto la quiero a la que espera mi enamorada. Te has hecho árbol, flores y nidos fueron tus ramas. El tiempo quiso traerte hasta mis manos hecha guitarra. El tiempo quiso traerte hasta mis manos hecha guitarra. Amiga, mi leal amiga, que con mi alma lloras o cantas. La noche se está volviendo puro